El día 4, el delegado coreano pronunció el discurso en la segunda comisión Economía y Finanzas de la 71ª reunión de la Asamblea General de la ONU y enfatizó: para ejecutar con facilidad la Agenda de Desarrollo Sostenido, se debe respetar el derecho de desarrollo independiente de todos los países miembros. El tema de desarrollo sostenido exige con energía respetar a cabalidad la integridad territorial y la emancipación política de todos los estados, garantizar el ejercicio de soberanía perpetua y completo sobre sus bienes, recursos naturales y actividades económicas, y prohibir tomar las medidas económicas, financieras y comerciales unilaterales que se oponen al derecho internacional y la Carta de la ONU. El proceso de realización de la meta de la Agenda de Desarrollo Sostenido para 2030 debe ser destinado a promover el desenvolvimiento económico nacional del país correspondiente y a establecer un nuevo orden económico internacional. La realidad de hoy exige que, debidamente, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y otros organismos financieros internacionales no permitan por más tiempo la posición monopolista que ocupan determinativos países minorías, y aseguren con suficiencia el derecho de representación a los países en vías de desarrollo, incluidos los económicos emergentes. El desarrollo económico y el ambiente de desarrollo sostenido de Corea sufren serias amenazas debido al persistente peligro de guerra nuclear, la sanción económica y el bloqueo de Norteamérica. Pero nuestro pueblo avanzará con dinamismo hacia la construcción de la potencia socialista, enarbolando más alto la bandera de primacía del autofortalecimiento. En adelante también nuestro gobierno se esforzará activamente para eliminar el caduco orden internacional y establecer nuevas relaciones internacionales económicas imparciales y justas, y hará activo aporte a los esfuerzos internacionales por lograr las metas trazadas en la nueva Agenda del Desarrollo Sostenido.